sufrido que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Bueno, ahora sí, Guillermo Contreras está con nosotros un sábado más. ¿Y qué nos cuenta? Pues voy a empezar hablando de algo que puede parecer anecdótico, pero yo quiero generalizarlo, como hacemos muchas veces, ¿no? Que con las cosas más simples de la vida cotidiana, pues hacemos una reflexión extensiva al resto de el impacto de la acción humana en el medio ambiente. Y ahora vamos a hablar del polvo sahariano. A ver, es anecdótico porque a veces, y sobre todo esta primavera, ha habido días que nos hemos levantado con la ropa manchada, con las terrazas color rojizo, con los coches color rojizo. Bueno, ese es el polvo sahariano. El polvo sahariano que, por cierto, ya he comentado en alguna ocasión que es el que alimenta al Amazonas. Es sorprendente, ¿no? Pero el fósforo que viaja en el polvo sahariano desde el Sáhara hasta el Amazonas, parece que eran 8 millones de toneladas de fósforo lo que cae al año en el Amazonas. Pues eso es lo que le da la vida al Amazonas. Si se interrumpiera ese flujo, el Amazonas lo padecería. Ya lo he comentado en alguna ocasión. Hombre, que estas cosas es necesario tenerlas en cuenta, ¿no? Para que veamos lo complejo que es el planeta, la inercia tan grande que tiene el planeta en su conjunto y el clima también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando el polvo sahariano mancha nuestra ropa? Pues que nos cabreamos, jolín, otra vez a la lavadora, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado este año? Pues que el polvo sahariano ha llegado al Pirineo de una forma más abundante, incluso de que aquí en Sierra Nevada hay un grupo de científicos, el Instituto Geológico y Minero de España, en un proyecto avalado por diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Córdoba, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues están continuamente testeando el hielo, la nieve, ¿no? Y ya digo que en el Pirineo ha sido más fuerte la tormenta de polvo sahariano que incluso aquí en Sierra Nevada. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Dicen que este ha sido, en todo el siglo XXI ha sido la nube de polvo sahariano más potente. En el Pirineo depositó 12 gramos por metro cuadrado. Tú fíjate qué disparate, 12 gramos por metro cuadrado, 12 gramos, que es algo que ni lleve, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha pasado al teñir de marrón las nieves del Pirineo? Pues que claro, un manto blanco rechaza más el sol que un manto un poquito oscurecido. Yo las fotos que he visto, efectivamente, se ve a los esquiadores y se ve la nieve, pues, de un colorcito un poco marrón, ¿vale? ¿Y qué ocurre si es tiene un color un poco oscuro? Pues que absorbe más radiación solar. De manera que si en el Pirineo, cuando se hizo este test, había 3,5 metros de nieve y se estaba derritiendo a un ritmo de 3 centímetros diarios. Eso quiere decir que había nieve pues para incluso mitad de este verano. Sin embargo, como consecuencia de la deposición de polvo, pues esta absorción de radiación del hielo de los Pirineos ha triplicado la velocidad del deshielo. Se detectó que de 3 centímetros día se pasaba a 10 centímetros día. Quiere decirse que se han quedado sin hielo mucho antes de lo que esperaban, ¿vale? ¿Y esto qué ha tenido como consecuencia? Pues que, en parte, la crecida del Ebro, que todos recordaremos, que todas recordaremos, que ha sido tan tremenda, en parte ha sido ocasionada por un deshielo desproporcionado. Fijaros qué curioso, ¿no? Entonces, parece anecdótico, pero no lo es, porque bueno, ellos están investigando ahora y la Confederación Hidrográfica, en general, todas las confederaciones hidrográficas están deseosas de tener a su disposición estos datos, de que el Instituto Geológico y Minero facilite esta información. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo los pantanos llenos y llega una nube de polvo, pues es previsible que en un plazo de unos días empiece a llegar más agua por escorrentías, con lo cual hay que vaciar pantanos, ¿no? Para evitar que las crecidas, bueno, pues se incrementen. Entonces, bueno, esta es un poco la anécdota, que es una... Es muy curioso. ¿Y por qué se ha ido este año el polvo para allá? ¿Porque se sabe el por qué? No, eso no he visto ninguna referencia, no lo sé. Porque sí es verdad que han estado comentando, bueno, en la tele hemos estado viendo que el anticiclón ese que normalmente se ponía en España, sí, este año se ha puesto en Francia. Sí. Y entonces lo que hacía era que la borrasca pudieran entrar en España lo que no entraban antes. Sí. Por eso hemos tenido una primavera más fresquita hasta hace poco. Pues, pero claro, no sé si ahí andará. Ahí andará la explicación. Ha cogido un camino distinto. Ahí andará la explicación. Yo he visto, vamos, que en algunas fotos se puede buscar en internet, y yo he visto la corriente de polvo sahariano cruzando el Atlántico, camino del Amazonas. Se ve muy bien, se ve muy bien. Claro, esto cuando hay una nube de polvo importante. Sobre todo es curioso cómo el planeta está todo interrelacionado, cómo una cosa depende de otra. Es algo como mágico, ¿no? Esa es la reflexión que yo traía, ¿no? Sí, a partir de esto, que nos demos cuenta de qué complejo es esto, claro, y qué cuidado hay que tener, el principio de precaución del que tanto se habla y tampoco se actúa, qué cuidado hay que tener cuando, bueno, pues ponemos en marcha determinadas experiencias o determinadas maniobras que pueden dañar al medio ambiente, ¿no? La acción del hombre en el medio natural es tremenda y muchas veces no la percibimos, ¿no? Muchas veces no la percibimos. Claro. ¿Quién se podía imaginar una cosa de lo que nos está contando? Yo no me lo podría imaginar. Claro. Que cuando nosotros nos molesta el polvo, está beneficiando pues al Amazonas, sitio, por claro, ejemplo. Claro. Es increíble. Sí, sí. O el deshielo. Sí, claro, comentamos el impacto que tiene la acción humana, ¿no? Y esto vamos a generalizarlo, vamos a ir a dar un paso más allá. El turismo contemporáneo. Pues aquí en Córdoba el turismo es la undécima plaga, en muchas ciudades, ¿no? No, esto no se me ha ocurrido a mí, es que he leído recientemente un artículo donde califica el turismo como la undécima plaga, ¿no? Y además un modelo de turismo que no se corresponde en absoluto con el modelo anterior, en el que la gente iba a visitar espacios, a visitar pueblos, a conocer gentes, en fin, a profundizar un poco en el sitio al que voy. Y ahora se va a hacer turismo como quien entra en una gran superficie a consumir y a hacernos selfies, y la gente no ve los monumentos, lo que hace es fotografiarlos, ¿no? Pero es curioso, ¿no? La gente no ve el monumento, lo fotografía. Luego se supone que lo verá en casa y no lo disfrutaré. Claro. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con el turismo? Pues que las últimas investigaciones que se han hecho sobre el impacto del turismo en el medio ambiente, las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al turismo, pues calculan que el 10%, cerca del 10%, el 8 y pico de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son asociadas al turismo. Esta es una cifra elevadísima. Es casi la misma cifra que el transporte, es casi la misma cifra que la industria ganadera, que es fuertemente emisora de gases de efecto invernadero, sobre todo el metano producido por las vacas en su digestión, ¿no? Entonces, claro, ¿de dónde vienen estas grandes emisiones? Sobre todo del transporte, lógicamente. El otro día leía también que en una hora de vuelo un occidental habitante de una ciudad industrializada, en una hora de vuelo emite tanto CO2 como en un habitante de Bangladesh en todo el año. Es tremendo, ¿no? Que haya estas diferencias tan brutales, ¿no? Se ven muy bien en estos datos, ¿no? Una hora de vuelo igual a un año de emisiones de un habitante de Bangladesh. Sobre todo por las emisiones, pero también pues por el resto de la acción del turista en el sitio al que va, ¿no? Aquí lo han contado todo, desde lo que come, lo que viaja, lo que se refrigera en sus habitaciones, en los hoteles. El plástico. Está contado todo, ¿no? Todo. Está contado todo. Entonces, una cifra que, a ver, si juntamos las dos, el polvo sahariano y la acción del turismo, pues abunda más en la necesidad de tomar medidas. Y además, medidas radicales, ¿eh? Aquí ya no se trata de hay que dividir por 10 nuestra movilidad. Dividir por 10 directamente nuestra movilidad. No puede ser que consumamos tantos kilómetros al año por habitante. En España se calcula, me parece que era que la movilidad en transporte internacional eran de, la media per cápita eran de 13.000 kilómetros en transporte internacional. ¿Al año? 13.000 kilómetros al año, sí, sí. Un disparate, una cifra disparatada. O 6.000, es que había dos cifras que ahora me bailan. Una es kilómetros de viaje internacional y otra de viajes nacionales. Puede que fuera al revés, 13.000 kilómetros año per cápita en viajes internos y 6.000 kilómetros año en viajes internacionales. También, también. Per cápitas, que es un disparate. Hombre. Que es un disparate. Que fíjate lo que tardas. Tuvieras que ir andando lo que tardas en hacer 13.000 kilómetros. Claro, te montas en un avión y lo haces en un suspiro. Echas un sueño y has hecho 13.000 kilómetros, ¿no? Esto es una barbaridad, claro. Esto es una, hay que tener un montón de cuidado. Guillermo, y está claro que eso hay que controlar y sobre todo regular, ¿no? Pero cuando las ciudades se mantienen con el turismo, ¿cómo podemos regular eso para que tampoco afecte, bueno, pues a la vida de las ciudades, ¿no? Eso es una decisión que tendremos que tomar de forma consensuada entre todos y todas, ¿eh? Pero que tenemos que aplicarnos a ello. Lo que no podemos es meter la cabeza debajo del ala, como hace la avestruz, ¿eh? El principal problema de Córdoba no es el desempleo, no es... No, no, el principal problema de Córdoba es que dentro de 20, 25, 30 años Córdoba va a ser una ciudad inhabitable. La línea del desierto avanza y en un plazo razonable, hay quien calcula que para el año 2090... la línea del desierto estará entre Lisboa y Alicante. Entonces, Córdoba va a ser una ciudad inhabitable. Para que sea habitable tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Y ese esfuerzo es posible. Nosotros siempre tenemos el discurso positivo, ¿no? Esto es posible de revertirlo. No tiene por qué ser necesariamente así. Hay recursos económicos, científicos y de fuerza de voluntad suficientes como para poder hacerlo. Si repartimos la riqueza, no va a haber ningún problema con la economía cordobesa. No debería haber desempleados en Córdoba, puesto que el 1% de la población mundial posee el 50% de la riqueza. Pues arrebatémosle a ese 1%, ese 50% de la riqueza, y repartámosla. Entonces, no se trata de decir, hay que seguir trayendo turistas a pesar del medio ambiente. No, lo que hay que hacer es cambiar el sistema y repartir la riqueza, y entonces no habrá problemas, no tendremos que recurrir al turismo. Claro, es que el mismo razonamiento podemos hacerlo como se hace en esta ciudad con la incineración de residuos. Envenenemos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, porque envenenar da empleo, también da empleo, también daban empleo las minas antipersona, y también, claro, y son cosas con las que hay que acabar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, esto requiere tomar medidas. Que son medidas difíciles, que son medidas muy fáciles si vamos todos de la mano, si remamos todos en la misma dirección. En el momento en que la comunidad coja las riendas, se acabó el problema, ¿eh? Se acabó el problema. No habrá pobreza, no habrá desempleo, habrá una economía verde, cuidaremos los montes, cuidaremos la sierra, habrá agricultura de proximidad, habrá agricultura ecológica, productos de temporada, no habrá lógicamente cerezas en el mes de enero que vienen de Chile, 9.000 kilómetros, ¿eh? El 80% de la legumbre que se consume en España viene de Chile o de Canadá, el 80%, España, dieta mediterránea, las legumbres que antes venían de Santa Ella ahora vienen de Canadá, 9.000 kilómetros, entonces eso hay que evitarlo, hay que tomar ya medidas, y conforme vaya pasando más el tiempo, más difíciles van a ser de tomar. O sea que si no nos aplicamos a ello ahora, luego nos costará más. Pues esperemos. Pero es posible y no es difícil. Que sea posible, y desde luego el apoyo de Paradigma Radio lo tienes para poder hablar, difundir como siempre lo has hecho. Ya, pues ahí tenemos el ratito este de los sábados. Sí, muy ¿Tenías bueno, también por ahí alguna cosita más, una exposición? Sí, es que el lunes tenemos un proyecto a nivel estatal, una campaña sobre denunciando la contaminación por ozono. Los contaminantes atmosféricos son muchos, es el ozono, es el dióxido de carbono, son las micropartículas. Nosotros hemos hecho una campaña sobre el ozono porque es un contaminante muy muy importante. De hecho, en España se calcula que fallecimientos prematuros, 1.600 personas al año como consecuencia de la contaminación por ozono. Esto es casi tanto como la gente que muere en accidentes de carretera. Y fijaos si hay recursos públicos dedicados a evitar la mortandad en carretera, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos una exposición que se inaugura este lunes, día 18, a las 8 de la tarde, en el Centro Social Rey Heredia. Son 12 paneles, muy completos, sobre el tema de la contaminación por ozono. Estaremos allí a las 8 de la tarde y el compañero que dirige este programa en la zona de aquí de Córdoba, Andalucía, pues dará una charla y haremos una visita guiada, pues para explicar pues qué es esto del ozono y qué papel juega el ozono dentro de los contaminantes atmosféricos, ¿Cómo se ceba especialmente en Córdoba? Es curioso porque Córdoba es una ciudad muy afectada por la contaminación por ozono, está entre las 10 capitales más contaminadas por ozono de España. En fin, un poco daremos toda esta información, que es muy jugosa. Sí, iremos a visitar esa exposición. Muy bien. Y muchas gracias de nuevo, porque aprendemos muchísimo contigo, Guillermo, de verdad, muchísimo. Bueno. Y espero que los oyentes estén también como nosotros, pues bueno, aprendiendo mucho. Vale, pues tomamos nota, apuntamos y nos vamos a ponernos detrás de una pancarta todos y todas. Eso, estupendo. Muchas gracias. A vosotras.